Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Y bienvenidos, queridos amigos de FM La Barca, queridos oyentes que andan dispersos seguramente por toda la zona norte o por las islas o también por cualquier parte del mundo, si nos están escuchando por internet. Bienvenidos a un nuevo encuentro con las raíces. Hoy, día viernes 12 de abril ya, tenemos un programa que va a ser dedicado a las cartas. Todas canciones que hablan o que nombran a las cartas. La mayoría tienen en su nombre, ya en su título, la palabra carta, excepto una, que no está en su nombre la carta y habla de alguna carta. Varias cosas, varios aspectos de las cartas, cartas de todo tipo, a mujeres o a parejas, mejor dicho, cartas a poetas, cartas a padres, cartas de alumnos a maestros, bueno, de todo un poco, ¿no? Las canciones que hemos elegido hoy y también algunos poemas, ¿no?, que nos estarán acompañando en esta propuesta del día de hoy. Vamos a empezar directamente. Antes vamos a pasar, por supuesto, las vías de comunicación, así ustedes ya habilitamos que se puedan comunicar con nosotros. 4-580-0386 o 4-506-3114. Ahí nos pueden llamar, si no, en Facebook buscan Encuentro con las Raíces. Si no son amigos, se hacen amigos y nos dejan ahí su mensaje y lo estaremos leyendo. Tenemos varios mensajes que llegaron en la semana a propósito del programa de las zambas, que, bueno, evidentemente gusta mucho todo lo que tiene que ver con la cuestión más histórica, ir rescatando estas canciones clásicas, pero sobre todo contar la historia, ¿no? Más allá de escucharlas y disfrutarlas ya por su peso propio, pero bueno, además todo lo que hay detrás, como que parece que también lo hace bastante interesante la cosa. Miguel Levicas, señor, en la operación técnica, como casi todos los viernes. Pero bueno, nuestro operador oficial es don Miguel Levicas. Y será él quien con sus manos ponga las primeras canciones, porque es claro, las cartas, bueno, ahora el mail reemplazó un poco a las cartas y se escribe mucho también, así que está muy bien. Pero bueno, antes la forma, incluso antes del teléfono, ¿no? La forma de comunicarse era la carta, por excelencia. Después se fue perdiendo, pero por una cuestión de tecnologías y esas cosas, no está mal. Pero se sigue escribiendo mucho. Se sigue escribiendo mucho, nada más que por teclado. Y no sé si, la otra vez pensaba en eso, digo, no sé si no se escribe más, porque por ahí los chicos están todo el tiempo chateando, y no importa si se escribe bien o mal en este aspecto, pero están todo el tiempo escribiéndose. Así que no sé si no se escribe más que antes, inclusive. Eso habría que ver si alguno lo estudió, lo pensó. Pero bueno, volviendo al tema de las cartas, vamos a empezar con un clásico, quizás con la canción más fuerte de todas. Cartas de amor que se queman, en este caso una canción de alguien que anda un poco despechado, evidentemente, pero que en realidad deja un consejo al final, una frase muy bonita que pone ahí en su poesía el salteño Manuel Castilla. Después Cuchi Leguizamón, Gustavo Cuchi Leguizamón, le puso música. El dúo salteño tiene una interpretación excelente, pero hoy vamos a escuchar algunas canciones clásicas, pero en versiones muy de artistas de ahora, de artistas por supuesto de mucho gusto, ¿no? De mucho gusto para mí, ¿no? Y en este caso un cordobés la va a estar cantando, que es Juan Iñaki. Entonces, la primera, una de las poesías más fuertes, creo que la más fuerte de todas las que tenemos hoy, Cartas de amor que se queman, Castilla Leguizamón, interpretada por el cordobés Juan Iñaki. Con ellos, y no sé por qué amigos se van dolidos, con ellos cartas de amor que se queman, flores negras en el pecho le dejan al que ha querido. Corazón ceniciento le dejan al que ha querido. El corazón ceniciento, flor del olvido. Cartas de amor, el que las quema sabe que luta su corazón. El que las quema no sabe que luta su corazón. Hermosa canción de Castilla y Leguizamón, tanto la letra como la música es tremenda, y una excelente interpretación del cordobés Juan Iñaki, una interpretación muy tierna en donde las palabras las va diciendo, ¿no?, suavemente, y se puede escuchar muy bien. Qué bárbaro, ¿no?, las imágenes que tira Castilla, Flor del Olvido, Cartas de Amor, el que las quema no sabe que enluta su corazón, ¿no? Pone ahí el corazón de luto. Impresionante. Hay otra frase, flores negras en el viento, ¿no?, cuando se quema ahí la ceniza y se arruga, flores negras en el viento. Las imágenes que va tirando, ¿no? Y hay una que a mí me llama mucho la atención, que dice: le dejan al que ha querido el corazón ceniciento. Una imagen, yo creo que tiene que ver con que se acaba el encanto de la Cenicienta a las 12, y bueno, al quemar esas cartas se acaba el encanto de ese enamoramiento. Debe tener que ver con eso, ¿no? Pero qué frases, ¿no?, que va buscando Castilla. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Qué bárbaro. El tema es que no hay que quemar las cartas de amor. Ese es lo que dice al final, ¿no? Porque quemándolas enlutamos a nuestro corazón. Berenice Santillán canta muy bien esta hermosa samba de Castilla y Leguizamón. Aprovechamos para saludar a Gabriel y a Berenice de Paralelo Dúo, que siempre están escuchando el programa. Vamos a seguir con lo que tiene que ver con las cartas, y en este caso una canción que se llama De Amores Tuyos. Esta es una que no tiene el título Cartas en el nombre, así que bueno. De Amores Tuyos, Mario Álvarez Quiroga es quien escribió esta canción. Aprovechamos para mandarle saludos a Alejo Álvarez Quiroga, que ayer, después de bastante tiempo, nos estuvimos encontrando nuevamente, también para Juan Osuna, del grupo Tulma. Y bueno, como decíamos, Mario Álvarez Quiroga es quien ha compuesto esta canción. Su versión es impresionante, pero en este caso, siguiendo con esta línea de escuchar a algunos artistas de la época de ahora, ¿no? El programa anterior de la Zamba fue muy histórico, entonces hoy, por lo menos al principio, en las primeras canciones buscamos cantantes de ahora. Después vamos a tener, como siempre, ¿no?, los históricos y esas joyitas que tratamos de rescatar. Y la interpretación es de un grupo salteño que se llama Matacos. Un grupo salteño que tiene más esta formación de cuatro voces, ¿no?, que tiene que ver más con eso. Pero una hermosa canción que se llama De Amores Tuyos. Tiene una frase tremenda acá también, que es para el debate, ¿no? Escuchamos la letra, la música, y después vemos a qué se presta también esta interpretación. De Amores Tuyos, por Matacos. Palabras, te digo todo. sé cuál de los males es más terrible, si el amor o los celos de un imposible. Yo quisiera tenerte, pero ya es tarde. Leña verde mojada se quema y no arde. Por nada. Yo quisiera tenerte, pero ya es tarde. Leña verde mojada se quema y va a arder. Y ahí teníamos entonces De Amores Tuyos, interpretada por Matacos, letra y música de Mario Álvarez Quiroga. Este parece que se la cantaba un poco así, como a una especie, esta carta, ¿no?, que le escribía muy a su modo, como dice en la introducción, que con poquitas palabras le dice todo. Parece que es ahí dedicada a un amor imposible, ¿no? En una parte dice: no sé cuál de los males es más terrible, si el amor o los celos o un imposible. Un picaflor volando picó tu boca. Así se ve que, bueno, se quedó ahí un poco desahuciado. Pero bueno, hay una frase que dice: no sé lo que le dije, que ella lloraba. Costumbre de mujeres llorar por nada. Esa es una frase para el debate. Yo no sé, hay varones que también lloran por nada. Tengo varios amigos así. No voy a dar nombres y no los voy a mandar al frente. Pero bueno, está bien igual, ¿no? No sé si es exclusividad de las mujeres esto que dice Mario Álvarez Quiroga, llorar por nada. Siguiendo con las canciones dedicadas a las cartas, esta es una carta muy sentida que se la manda un cuyano a otro cuyano, un cuyano que vive lejos del pago. Y bueno, ¿no?, le escribe un poco lo que es Cuyo, ¿no? Una carta hermosa. Carlos Palacio y Ernesto Villavicencio son los autores, grandes autores de Cuyo, una canción que debe tener más de 50 años, que la han cantado todos los grandes cuyanos, y que en los últimos años la ha reversionado, digamos, hecho una versión que a mí me encanta, muy bonita, al Rally Barrio Nuevo. Una carta que, como dice la letra, por ahí no se entiende la letra, porque claro, el tipo la escribe cuando vuelve de la farra, ¿no? Entonces, tiene ahí la letra, se ve un poco borrosa, un tanto borrosa. Carta a un cuyano es lo que vamos a escuchar por Rally Barrio Nuevo. Se la vamos a dedicar a Maricel, que escribe cartas muy borrosas, según nos cuenta. Por lo menos la parte de la farra creo que es la parte que más se condice. Y que le gusta mucho el Rally Barrio Nuevo. También se lo dedicamos a Adrián Coplis Hernández, que está escuchando y que toca hoy en Jalapeña. Después, bueno, vamos a buscar bien esta información, nos está invitando. No, hoy tengo un cumpleaños 18, no voy a poder ir. Le contestamos así al aire, ¿no? Pero bueno, carta a un cuyano, Palacios Villavicencio, en la voz del Rally Barrio Nuevo. Quiero escribirle para darle noticias del pago. Quiero estar con usted, conversar como ayer y que sepa que no lo he olvidado. De mis cosas que puedo contarle, un destino de canto en el alma. Con paisanos de ley he visto amanecer, con la magia de la serenata. Compadre, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Como un barrilete remontado los cielos cuyanos, con un verso en la voz de cantor en cantor, con sabor a vendimia en los labios. Le prometo que iré a visitarlo, a rodar por las calles de asfalto. Con su luna de cal la ciudad nos verá madurando un cogollo en lo alto. Luis Chas, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Compadre. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Y ahí esa carta a un cuyano teníamos, es música de Cuyo, qué linda es la tonada cuyana. Ya tuvimos samba, chacarera y una tonadita cuyana interpretada en este caso por el Rally Barrio Nuevo. Se la dedicamos también a la gente del Boletín Isleño, uno de los mejores, si no el mejor boletín de Zona Norte. Acá hay un lector incondicional. Preciosas también las poesías isleñas de Don Tarragó. A propósito de esta canción, carta a un cuyano, en esas líneas, ¿no?, que le cuenta Noticias del Pago, aparece un paisano que le escribe a alguien que se ha ido a la capital, ¿no? En un momento nombra a Luis Chaza, yo creo que es Luis Chazarreta, un guitarrista riojano, gran guitarrista riojano. Me parece que es ese Luis Chaza el que nombra la canción. Y bueno, le cuenta las noticias del Pago y por ahí encontramos, ¿no?, un montón de vocablos cuyanos, ¿no? Los cogollos, esas cosas tan bonitas, ¿no?, que pasan en Cuyo. Carlos Cabezas es de Santiago, de Chile. Y nos dejó un mensaje a propósito del programa anterior, ¿no? Gente que escucha el programa después por internet. Bueno, y después de palabras así elogiosas y todo eso, dice que lo que le gusta es, bueno, impedir que la hermosa música compuesta hace tantos años tienda a olvidarse. Dice que él encuentra toda la razón al señalar que el folclore de hoy no es comparable a lo anterior. Nosotros no lo poníamos tanto en esos términos, de decir, bueno, lo de antes es mejor y lo de ahora es peor, sino sí en las letras románticas, ¿no? De comparar algunas canciones con letras muy románticas y letras de ahora que tienen ese, son un poco más cursis, ¿no? Pero yo creo que el folclore de hoy es tan bueno como el de antes. Dice, esto es incomparable e inolvidable, haciendo referencia a esas canciones que pasamos de los 40, de los 50, eso sí, sin dudas. Gracias por esta verdadera maravilla que resume una infinidad de temas que jamás morirán. Un abrazo fraterno para vos también, Carlos Cabezas de Chile, que siempre escucha, digamos, en diferido, parece, el programa. También saludos para Marcelo Vázquez, de Huancani, que a propósito del programa anterior también nos dejaba un mensaje similar. Ahora vamos a seguir con el tema de las cartas. Primero, Ernesto Bianco va a recitar un poema de Juan Gonzalo Rose, que se llama Las cartas secuestradas, y pegadito a eso, porque más o menos tienen algo que ver, Julio Vicio y Daniel Toro han escrito una canción también muy afamada, Escríbeme una carta, se llama, precisamente. Y Daniel Toro es la interpretación que vamos a escuchar, ya empezando a escuchar, ¿no?, a los autores y a los músicos clásicos. Entonces, primero este poema recitado por Ernesto Bianco, de Juan Gonzalo Rose, y luego Escríbeme una carta, de Daniel Toro. Acá el pedido, ¿no?, la necesidad de que le escriban. Vamos entonces con ello. Tengo en el alma una baranda en sombra. A ella diariamente me asomo matutino a preguntar si no ha llegado carta. Y cuántas veces la tristeza celebra con mi rostro sus óperas de nada. Una carta. Que me escriba una carta la que me hizo los ojos negros y la letra gótica. Que me escriba una carta aquella amiga analfabeta de pasión cristiana. Duraznos de mi tierra, que me escriban vientos los de mi rambla, que me escriban y redacte una carta pequeñita a mi hermana abecedaria y pensativa, muertos los de mi infancia que se fueron, dormidos entre el humo de las flores, novias que se marcharon bajo un farol diciendo eternidades, amigos hasta el vino torturado. No hay una carta para Juan Gonzalo. Si no fuera poeta, expresidiario, extranjero hasta el colmo de la gracia, descubridor de calles en la noche, coleccionista de apellidos pálidos, quisiera ser cartero de los tristes para que ellos bendigan mis zapatos. Que los ojos me narren su muleta y el enfermo me cuente de su almohada y me pidan prestada mi sonrisa, pero en carta de amor certificada. El día que me muera, en una piedra, el día que me duerma, ¿en qué cama? Que me llenen de cartas la camisa para asfixiarme de palomas blancas. También de palomar se muere un hombre cuando sabe vivir por una carta. La voz de un cantor te pone triste y una guitarra te da melancolía. Escríbeme una carta, solo una, pero dime que sigue siendo mía. Una carta, mi amor, solo una carta, que me cuente detalles de tu vida. La gente que conoces, los sueños que te habitan, y me recuerda el llanto de nuestra despedida. Una carta que diga que me extrañas, más allá de todos los sentidos, y que a pesar del tiempo que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros, ni olvido ni distancia. Escríbeme con tinta de violetas en un papel de amor color ausencia. Escríbeme poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo. una carta, mi amor, solo una carta que me empañe los ojos de alegría. Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigues siendo mía, solo mía, siempre mía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la color ausencia. Escríbeme, poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo. Una carta, mi amor, solo una carta, que me empañe los ojos de alegría. Una carta que diga que me extrañas, me quieres y que sigue siendo mía, solo mía, siempre mía. Una carta, mi amor. Ahí teníamos entonces en el poema de Juan Gonzalo Rose, que hablaba, que recitaba, mejor dicho, muy bien, ¿no? Que un bozarrón tremendo, Ernesto Bianco, y en Escríbeme una carta, Daniel Toro, este pedido, ¿no? De que le escriban una carta. La de Daniel Toro ya era un pedido casi desesperado, ¿no? Quería saber detalles de la vida, algo, quería saber ahí. Daniel Toro ya estaba desesperado. Bueno, hemos tenido cartas, la mayoría cartas de amor que se queman, de amores tuyos, y lo que acabamos de escuchar tiene que ver más con cartas de amor de pareja, ¿no? Carta a un cuyano en relación a la amistad. Y ahora vamos a entrar en un segmentito muy cortito de tres canciones, o mejor dicho, dos canciones y una carta en realidad muy breve, que tienen que ver con cartas un poco más políticas, entre comillas, ¿no? Cartas que tienen que ver un poco más con eso, pero también mezclados con el amor, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a escuchar una carta de despedida del Che a sus hijos, ¿no? Una carta de despedida que, bueno, quedó algo así como histórico, ¿no? Por todo lo que dice, ¿no? La verdad que es muy interesante para ver un poco también, ¿no? Esta cuestión de la militancia, la coherencia en un sentido, y también el amor a la familia, ¿no? El amor a los hijos en este caso. Y luego la canción La Carta, conocidísima canción escrita por Violeta Parra, va a tener una breve introducción hecha por Víctor Jara, que cuenta un poco el momento, por qué escribe esta canción Violeta Parra, a propósito de una carta que recibió, en donde decía que ella estaba en Europa, ¿no? Y que el hermano cayó preso. Y la vamos a escuchar. Acá hicimos un mix, como hicimos la vez pasada, la primera parte de Víctor Jara, la segunda parte Violeta Parra. Con estas dos canciones, entonces, cartas que tienen que ver un poco más con esto, ¿no? Un tono un poco más político. Y después vamos a entrar de nuevo y vamos a escuchar otra canción que también tiene algo que ver con eso, pero ya más que ver con la Argentina, con Mariano Moreno y con todo eso. Pero entonces ahora vamos con una carta muy tierna y también muy fuerte en cuanto a las convicciones, ¿no? Carta de despedida del Che a sus hijos, Pacho Donnell es quien la va a leer, el historiador, y luego la carta Víctor Jara y Violeta Parra, ahí hacemos un enganchadito. Cartas con un tono un poco más político, vamos a escuchar ahora. Carta de despedida del Che Guevara a sus hijos antes de partir hacia Bolivia. Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto,

los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. La carta de Violeta Parra, entonces, primero una introducción de un recital que hizo en vivo Víctor Jara y que, bueno, él contextualizaba un poco por qué esa carta. Antes escuchábamos también, ¿no?, Pacho Donel, que leía una carta muy bonita, carta de despedida del Che a sus hijos, ¿no? Sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Yo la llevo siempre en mi billetera, esa frase. Me encanta, bueno, es lo que nos hace ricos verdaderamente. Después hay otros papeles que tienen valor de cambio y esas cosas, pero bueno, el verdadero valor está en esa frase, ¿no? Por lo menos como una conducta de vida. Y en la carta, bueno, Violeta Parra que hablaba de eso, ¿no? Denunciaba un poco la barbarie y la alevosía, y eso nos hace acordar a otra carta, porque en Argentina conocimos mucho de eso, penosamente, que es la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, que la escribió un 24 de marzo, a un año de cumplida, digamos, de cumplido el golpe de Estado, 4 de marzo del 77, y el 24 de marzo, y el 25 de marzo murió, ¿no? Fue asesinado. Pero decía, denunciaba más o menos lo mismo, ¿no? Ya a un año ya sabía todo lo que pasaba. Rodolfo Walsh decía: colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes las principales guarniciones del país en virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límites y el fusilamiento sin juicio. Después habla de 7.000 recursos de habeas corpus que han sido contestados negativamente, otros miles de casos de desaparición, en donde ni siquiera se presenta el recurso, y todas estas denuncias, ¿no? En un momento denuncia inclusive los métodos de tortura Rodolfo Walsh, que tiene que ver, ¿no?, esta carta abierta también con la coherencia anterior de esa carta de despedida del Che a sus hijos, y bueno, esta elección, ¿no?, de escribir, de hacer esta carta abierta, que se repartió clandestinamente y sabiendo, ¿no?, que iba a morir al otro día. De hecho, termina diciendo prácticamente eso. Creo que la carta no llegó no llegó, él la mandó por correo a varios lados, pero creo que no llegó a enviarla a la Junta, ¿no?, que era su objetivo. Igual, obviamente, la leyeron. Yéndonos varios años atrás, época de otra revolución, de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, todos lo conocemos, ¿no?, ha sido uno de los principales pensadores de la revolución, ¿no? Un tipo que él inclusive decía: hay que matar por la revolución, ¿no? Esto escribía Mariano Moreno, ¿no? Como para sacarlo un poco así del cuadro y decir realmente lo que era, ¿no? Pero un tipo también con muchas convicciones y uno de los que más ha hecho como abogado. Y como sabemos, Mariano Moreno murió en el viaje, ¿no?, que lo llevaba a Inglaterra, lo asesinan ahí. Guadalupe Cuenca, su mujer, después vamos a contar mejor la historia, primero vamos a escuchar la canción. Guadalupe Cuenca le escribió varias cartas, unas cartas muy profundas, ¿no? Vamos a leer también algunas frases de estas cartas, y son cartas que nunca le llegaron en realidad a Mariano Moreno. Entonces acá hay una mezcla de amor, política, bueno, es hermoso. Félix Luna y Ariel Ramírez hicieron en su obra Mujeres Argentinas una canción que se llama Las Cartas de Guadalupe. Guadalupe, la mujer, ¿no?, de Mariano Moreno. Y Mercedes Sosa le puso su tremenda voz. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, Las Cartas de Guadalupe. Después comentamos un poquito, escuchamos un temita más y ya nos vamos. Pero bueno, esta hermosa historia, ¿no?, que encierra un montón de cosas, Las Cartas de Guadalupe. Ahí estaba esta interpretación bastante acústica y en vivo de Mercedes Sosa de Las Cartas de Guadalupe, una canción con mucha tristeza porque, bueno, Mariano Moreno había llegado a ser el actor principal de la primera junta de gobierno y en los meses siguientes a la revolución había trazado los lineamientos del primer plan de gobierno revolucionario, un plan que lo revelara como un auténtico expropiador de fortunas coloniales. Decía, por ejemplo, acabar con el tirano sin dejar en pie la tiranía. Para Moreno la revolución era más que una mera emancipación, pero la revolución había nacido, digamos, con dos cabezas, Moreno y los revolucionarios por un lado, y por el otro Saavedra y los más conservadores. Ofendidos, obviamente, por los decretos impuestos por Moreno y aliado con los conservadores dueños de la tierra, que temían a la igualdad de la que hablara Moreno, ¿no?, el secretario de la Junta, los saavedristas comenzaron una campaña para diluir su influencia en la Junta y eventualmente deshacerse por completo de Mariano Moreno. Perseguido y hostigado, Mariano Moreno renuncia a la Junta en medio de muchas amenazas a su vida y se ve forzado a un exilio diplomático, ¿no?, entre comillas, y es el comienzo del final para Moreno y su revolución. Un final que María Guadalupe Moreno, su esposa, ignora, pero que presiente. De esto hay marcas en sus cartas, ¿no?, que vamos a leer algunos fragmentitos ahora. Fiel a su esposo, Guadalupe, y a sus ideas, las cartas de Mariquita a Mariano son a la vez una historia de amor y un testimonio también de los tiempos difíciles por los que estaba atravesando la revolución. Triste, de salud quebrada y en circunstancias poco claras, Moreno muere en alta mar el 4 de marzo de 1811 sin llegar nunca a su destino. Ignorando esa muerte, la suerte de su esposo, María Guadalupe Cuenca de Moreno sigue escribiendo durante meses cartas que se van apilando en algún lugar de Londres sin abrir y sin respuestas. Estas cartas, por ejemplo, recordemos que Moreno muere un 4 de marzo de 1811 y, por ejemplo, un 14 de marzo de 1811 escribía Guadalupe: la casa me parece sin gente. No tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen y participen de tus disgustos, ¿no? Después, el 20 de abril de 1811, además imagínense que no llegaba la respuesta, ¿no?, aunque tardaban mucho en ir y venir estas cartas. Y así, mi querido Moreno, porque Saavedra y los pícaros como él son los que se aprovechan y no la patria, pues lo que vos y los demás patriotas trabajaron está perdido, ¿no? Estas cartas que mezclaban amor y política. El 1 de mayo de 1811 escribía, por ejemplo: ¿has visto, Moreno, hasta dónde llega el rencor de estos malvados? El mayo, 9 de mayo, cartas muy seguidas mandaba, ¿no? Decía: yo estaré llorando como estoy y sufriendo tu separación que me parece la muerte, expuesta a la cólera de nuestros enemigos y vos divertido y encantado con tu inglesa. Ya empieza como a desconfiar de que está con otra, ¿no?, con una inglesa. Y así, ¿no?, un montón. En una dice, por ejemplo, en junio, 9 de junio: cada día se aumenta más mi pesadumbre al ver que se cumplen 4 meses, 18 días de tu salida y no tengo el consuelo de recibir la tuya, ¿no? Tenía los días contados, ¿no?, y estaba esperando con qué desesperación, ¿no? Dice: esta nuestra separación, y no te parece y si no te parece mal que te diga que me es más sensible a mí que a vos, porque siempre he conocido que yo te amo más que vos a mí. 29 de julio de 1811. ¿No? Estas cartas, bueno, llenas de amor, de desconfianza, un poco de tristeza, presintiendo ese final, cartas donde también le cuenta qué pasaba acá con los saavedristas. Bueno, tremendas, las cartas, esas cartas que nunca llegaron, de Guadalupe, las cartas de Guadalupe. Saludos a Matías Martínez, que está escuchando, está entusiasmado ahí escuchando. Tenemos algunas invitaciones, cumplimos con estas invitaciones. Hoy a las 18, esto a visito de la radio, 18, transmisión especial que estará conduciendo Luis Levicas, porque a las 7 de la tarde se estará transmitiendo una misa del obispo aquí en Aránzazu, para la gente de la CGT, la gente de la CGT, ¿no? Que está, viene el obispo, es así, vos andá guiándome, Miguel. Ahí está Luis en línea, ahí está, va a pasar el aviso de él, perfecto. Luis. Querido amigo, estoy en línea para agradecerte el enorme programa que acabamos de compartir con Alicia. Estamos almorzando y silencioso y escuchando el tremendo aporte que le estás haciendo a la Barca con esas cartas. Y te iba a decir que, como no tengo tiempo de escribirte, porque bueno, ya lo epistolar quedó atrás, pero el teléfono me da la posibilidad de de agradecerte enormemente, con un abrazo fraterno, todo el programa de hoy, la música y el fundamento de la música, estas cartas de Guadalupe Moreno, la del Che, la de Violeta, realmente estamos fuertemente conmovidos y muy agradecidos por el tremendo aporte que le haces a la Barca, ¿eh? Así bueno, que a vos y a los auspiciantes, la Cámara de Comercio de Virreyes, toda la gratitud de FM La Barca, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Luis. Y la invitación de hoy, a escuchar... Con relación a la invitación de hoy, el obispo Oscar Ojea va a presidir la misa de 19 horas hoy en Aránzazu, la cual tiene como motivos acción de gracias por el pontificado de Francisco, del Papa Francisco, y también rezar juntos por los damnificados, los hermanos que sufrieron todos los efectos de esta lluvia tremenda, y la consecuencia de alguna imprevisión de la autoridad, ¿no? Uh-huh. Por eso vamos a rezar hoy a las 19 en esta misa que solicitó la CGT regional. O sea que va a estar la presencia de autoridades, dirigentes gremiales de la CGT regional junto con el obispo Oscar Ojea rezando por los motivos que te señalaba, ¿eh? A partir de las 18 vamos a hacer una previa. La misa es a las 19 y a partir de las 18 vamos a hacer una previa celebrando el papado de nuestro paisano Francisco I y destacando la acción solidaria de nuestro pueblo a través de Cáritas y de otras instituciones por los damnificados del meteoro, ¿no? de la fuerte inundación producto de la lluvia, Pablito. Muchas gracias. Hasta luego, Luis. Hasta muy luego, gracias. Carta mínima a mi mujer. Si me matan, quiero que sepan que he vivido en lucha por la vida y por el hombre. Un mundo de todos para todos. Si me matan, una rosa roja modelo de mi corazón es el amor que te dejo. Si me matan, es igual. No veré el maíz a la orilla de todos los caminos, ni el rastro de ternura para los pies descalzos, pero sé que vendrá. Si me matan, no importa. Nuestra causa seguirá viviendo, otros la seguirán. El porvenir es brillante. Viera el otoño como ha puesto a Mendionaza desnuda de sombra está la arboleda de la casa. Desnuda de sombra está la arboleda de la casa. El sol en las altas moras desnuda su tibio alarde y horneritos de papel pintan la paz de la tarde y horneritos de papel pintan la paz de la tarde. Si se acuerda, tráigase aquel vinito de Salta. un abrazo, acuérdese de aquel vinito de Salta. Oh, oh, oh, oh. La tarde antiguo, cuando el sol anda en los cerros, después hasta el aire es gris, triste y gris como el destierro, después hasta el aire es gris, triste y gris como el destierro. Ni la sequía canta ahora, la vida la de su ayuyo, y está más viejo el cardón con traje de chañaremullo. Y está más viejo el cardón con traje de chañaremullo. Cuando quiera estar de vuelta, ni me avise, no hace falta. Si se acuerda, tráigase aquel vinito de Salta.